lava mi nariz, tin, tin, tin. Si yo la toco así, tin, tin, tin. Nariz, nariz, nariz, tin, tin, tin. Me toco la nariz. Cierro los ojos cuando tengo sueño. Abro los ojos cuando miro al cielo. Cierro los ojos cuando no te veo. Abro los ojos cuánto te quiero. Aquí en mi cara tengo la boca, aquí en mi cara mi boca trabaja. Ah, mm, ah, mm, ah, mm, ah, mm. Aquí en mi cara tengo la boca, aquí en mi cara mi boca trabaja. Mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua.